Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvidó. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvidó. Llegamos a este tiempo pasivo y sangriento, donde mis acciones no se las lleva el viento. Rompiendo las barreras del silencio hoy, rompiendo la barrera tener miedo hoy. Difundir la idea, esa es la tarea. El ataque de la bestia regresa con el tiempo. Va ganando espacios con todos sus medios. Va ganando espacio con todos tus miedos. Aunque no lo creas, está en movimiento. Siempre acechando, buscando el momento. Observa en los diarios, verás que no te miento. Poco ha cambiado, la sangre va en aumento. Y si la indiferencia te traga por completo, verá tu nota roja como entretenimiento. Por la lucha social va todo un regimiento. Observa en los diarios, verás que no te miento. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvidó. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvidó. Tomando la cultura como resistencia.